Pero quiero decir sí a los chiringuitos. Nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos en Málaga y en Pontevedra también. Buenas tardes a todos, escucháis El Peor Día de la Semana, un programa de Radio Brique. Hoy echaréis en falta la voz de Jesús Domínguez, que se incorporará un poco más tarde. Y hemos querido empezar con todo un clásico de The Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Y vamos a continuar también con otro rockero de ambiente folk y rock y también soul americano, como es Amos Lee. El tema que os dejamos es Say Goodbye. Your own game, baby, and you did give me the road. Now I'm sitting on the sideline, and I'm feeling just like a fool. You don't have to speak, I can see it in your eyes. Say no. Back the tears, baby, you've been hiding all you hurt. You've been wrestling with your tears, baby. Meanwhile, I'm dealing in the dirt. You don't have to speak, I can see it in your eyes. Say no more. You don't have to speak, I can see it in your eyes. Say no more, say goodbye. You've been waiting so long, but you ain't been saying. Oh, and everything's been wrong, and now you're lying down with your steely silence now. And I can see where this is going. Bueno, pues ahí quedaba la canción de Amos Lee, que definía perfectamente el estilo folk y rock americano de este artista. Y hoy nos vamos a quedar también con una artista femenina, Neko Kase, de origen ucraniano y eso, más conocida por haber participado en la banda canadiense The New Pornographies, una banda de rock independiente. Ya en solitario como Neko Kase, pues nos deja temas tan fabulosos como el que traemos, The People Got a Lotta Never. Standing in the concrete, yeah. So inside. demasiado estrecho. Ni siquiera puedo cruzar los brazos. Pero, señor Lugosi, no había tenido nunca ninguna queja. Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. Sus ataúdes dejan que desear. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Señor Lugosi? Ya se lo he dicho. No quiero sus dichosos ataúdes. No, yo no trabajo aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No quiero nada. Solo soy un ferviente admirador suyo. He visto todas sus películas. Señor Lugosi, ¿para qué quiere un ataúd? Voy a morirme pronto. ¿No? Sí, me embarco en otro gira de Drácula. 12 ciudades en 10 días. Algo inconcebible. ¿Sabe que le vi representar Drácula en Poughkeepsie en 1938? Una representación horrible. Renfield estaba borracho. A mí me pareció genial. ¿Sabe usted? Da más miedo en la vida real que en las películas. Gracias. Perdón, ahora estamos en el aire. Vamos a continuar con un giro radical en el programa después de estas bandas americanas que hemos traído y nos vamos a quedar con una de punk rock español del 79. Hablamos de la banda de Evaristo Páramos, de La Polla Record, y un disco del el 96 de Carne para la Picadora con el tema La Solución Final. Bueno, ahí quedaba el tema de La Polla Record y el amigo Evaristo. Y ya se incorpora el deseado a los mandos y al control, Jesús Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Chema. Pues nada, ya lo tenemos con nosotros. A ver qué nos aplaudí trae. Aplaudí un poquito, coño. Eso, aplaudí un poquito. Bueno, vamos a seguir con esta tanda de rock urbano, ¿no? Cañí. Bueno, Cañí. Bueno, sí, Cañí es el siguiente invitado que traemos. Es Rosendo Mercado, que actuará en el Blues Cazorla el 19 de julio. Bueno, antes también tocarán el Derrame Rock el 30 de junio. Y lo más cerca que lo podemos ver, pues como ya he dicho, va a ser en Cazorla, en el Blues Cazorla, el jueves 19 de julio, para el que se quiera apuntar a darse un paseo. Y el tema que os dejamos de Rosendo es Pan de Higo. Ahí estaba Rosendo y su Pan de Higo, y mientras Chema se aclara con los cascos, los micros... Los cables, los micros, los portátiles... Hoy saturado el pobre, hoy toda la tecnología. No se os puede dejar solo. Joder. Coño. Bueno, ¿y qué nos traes? Un tema que nos gusta. Yo no, la ambos traigo tú. Dos, ¿no? Pues hablamos de Cortatu, una banda que ya no se encuentra entre nosotros, pero sus miembros sí están... ¡Qué bien! Haciendo sus cosas, por otro lado. Eso suena mal, ¿eh? Ha sonado mal, ¿no? Sí. Bueno, pues son la banda de los hermanos Muguruza y ellos en solitario sí siguen su carrera musical. Cada uno por un lado. Nosotros nos vamos a quedar con un tema del Colpes Colpes. Último álbum de estudio de Cortatu. Correcto. Y el tema es Okera Nagó. We'll be right back. están los huesos de los comunistas, los rojos, los judíos, los masones y los republicanos? ¿Dónde están los tanques? El oficial. ¿Qué es lo que ha dicho aquí el Sorci? A ver si es que yo no he oído bien al ignorante. ¿Qué hacen los huesos de los ateos en un camposanto? ¡Nada! ¡No hacen nada! Os falta doctrina, y puesto que os falta doctrina, os la voy a dar. Las primeras cosechas de trigo y de cebada de la España nacional fueron abonadas con huesos de rojos y regadas con heroica sangre de españoles bien nacidos. Y fueron unas cosechas cojonudas. Pero, hijos míos, ya no quedan huesos de rojos con que abonar los campos de la patria. Y España necesita pan. ¡Más pan! ¡Mucho más pan del que pueden darles sus barbechos amenazados por la sequía! Y esta... Esta, queridos hijos míos, es nuestra misión aquí. Esto no es un negocio, es un milagro. Convertimos la mierda en oro. ¿No estáis orgullosos de vosotros? ¡Contesten! ¡Sí, coronel! ¡A sus órdenes, coronel! Pues escuchamos hoy de fondo Siniestro Total. Banda galega. Por todos conocido ya, ¿no? 14.000 discos en el mercado, ¿no? Por lo menos. Bueno, está mal recordarlo, ¿no? No está mal, hombre. Su protagonismo ha tenido en el panorama musical nacional. No se le puede obviar, nunca. Nunca. Que últimamente hagan cosas muy raras. A todos se les va la olla. Sí. Nos quedamos con temas ya clásicos, ¿no? De Siniestro, como Bailaré sobre tu tumba. Y alguno que otro por ahí simpático de esos de siempre, sí. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Pues vamos a seguir con una banda catalana, Carrots. Ya este disco se editó en el 2002, producido por Paco Loco, y es un disco bastante bueno, con un sonido remasterizado en Estados Unidos. Es un disco del 2002, como digo, y el tema que traemos es 7000 ideas. For being the best, sir pushes me down to the sweetest tone. Your words become my world in a lazy way. Kiss my eyes softer than love. Bueno, ahí estaba el sonido un tanto experimental de la banda catalana Carrots. Y vamos a continuar con algo más. Primicia rock. En la prensa, Falete prepara un disco que marcará un antes y un después. ¿De qué? ¿Un antes y un después de qué? Pues no sé. ¿Qué quiere Falete? ¿Qué quiere ahora? No sé. No sabes, ¿no? ¿Pero me vas a poner algo de Falete o...? No, no. Ah, no, vale, vale. Incluirá bossa nova, temas más sinfónicos, ranchera y otros géneros con los que Falete no ha trabajado en sus discos anteriores. Por esto acaba de ser fichado por la multinacional EMI. Ya entendéis por qué el programa se llama El peor día de la semana, ¿no? Bueno, pues bueno, era una noticia que queríamos dar, una primicia. Musical, una primicia musical. ¿No tiene actuaciones? No lo voy a mirar. No lo vas a mirar, ¿no? No, bueno, míralo tú. Nosotros vamos a continuar a lo nuestro y nos vamos a quedar con una banda inglesa. Breaks. Breaks de post-punk, es inglesa. Post-punk. Y post-punk, sí. Como Falete, un post y un y pas. Un punk. Un punk. Y el tema es Crash la on You. La de puta mentira, ¿eh? Una canción heavy, punky, es heavy, punky. Es post-heavy, post-punk. Bueno, no me despistes a los pocos que nos escuchen. Crash, si hay alguien ahí. Si hay alguien que ahí. Se manifieste. El grupo es Breakish, Crash on You. Bueno, ¿te ha gustado el sonido de esta banda? Me ha encantado. Me ha recordado a otras bandas británicas. Sí, tiene el sello Britpop personal. Ahora nos vamos a ir a un salto a un grupo, en este caso americano, más contundente en sonido, digamos, más rock. Una banda formada en el 97 que sigue en activa. Hablamos de The Shin y el tema es Bait and Switch. psychic derailer. Drive this car to the sea. Spend the night as high as I can in a towering hemlock. But it's no use, it can always be found. A creature of habit has no real protection. I tell her I'll leave if she don't settle down. She sees it's a lie on closer inspection. Like everyone else does. Come un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. Joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues te pones gamba, te cierro el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya! Bueno, continuamos con los picores de Siniestro Total. En 13 discos de estudio, 4 directos, 15 recopilatorios, sí, un montón de recopilatorios, un montón de 25 de caras B y rarezas, fiestas que se han pegado, un montón. Estamos escuchando su primera etapa, la más desquiciada. ¿Y su cantante original? Julián Hernández, que ha estado en todas las formaciones. Luego se dejó Siniestro Total para fundar Golpes Bajo. Fue la primera voz de Siniestro. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, pues vamos a traer otro clásico, ¿no? Sí, hombre. Que también tiene sus recopilaciones, sus cositas, cosas. Hablamos de la banda de Robert Smith, Take You, y un tema muy al pelo ahora, Hot, Hot, Hot. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el clásico de Robert Smith. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora nos vamos a quedar con algo fresco para ir acabando, ¿no? Y acabando, son las 9 y 16 minutos de la tarde y tenemos que cubrir 15 minutos con dos canciones, a ver cómo... Bueno, pues cuéntame algo, hoy no te has traído ninguna canción. Pero, ¿qué cálculos me has hecho hoy? Has llegado tarde, no me traes canciones, no sé para qué te tengo aquí. Se han puesto 10 canciones, quedan dos. Pues nada, continuamos, si falta alguna más, pues nos vamos. Nos vamos. Bueno, ponme la de los The Pickers, Close My Eyes. Bueno, chiquitín, hemos tenido que reestructurar un poquillo nuestra parrilla, ¿no? Sí. Nuestra escaleta, venga. Bueno, pues no pasa nada porque vamos a continuar con una gran banda de rock madrileño, ya que al principio pusimos también algo de ese tipo, ¿no? Con Rosendo. Pues vamos a deleitarnos con un tema de Boicot. El tema es Hoy he vuelto a caer. We'll be right back. puesto mi vida por ti. Llámame sin rencor, que hace tiempo que voy sin reloj. En tu cabeza se esconde lo que no puedo encontrar. Hoy he vuelto a caer y además me he vuelto a perder. No tengo nada que esconder, busco tus deseos y solo quiero romper el cielo a pedazos, comerme el mundo a bocados, llevar tu nombre grabado. Me cuesta respirar, pierdo los nervios, apuesto mi vida por ti. Es suficiente sin mirar atrás. Cuéntame cómo estás. Hoy parece que vas sin disfraz. Ya me tragué tus mentiras, para bien o para mal. Hoy he vuelto a caer y además me he vuelto a perder. No tengo nada que esconder. Busco tus deseos y solo quiero romper el cielo a pedazos, comerme el mundo a bocados, llevar tu nombre grabado. Romper el cielo a pedazos, comerme el mundo a bocados, llevar tu nombre grabado. Bueno, ahí quedaba el sonido contundente y auténtico de Boycott. Y ahora nos vamos a quedar con una banda de Guernica que cantan en euskera, que ya la hemos tenido por aquí, Kenzazpi, y un tema de su disco Argiak, que fue el penúltimo de estudio, antepenúltimo, sí, que el ha publicado. El último de estudio es del 2010, creo, ¿no? Sí. Hasta el momento no tienen otro publicado. Pues no. Y el tema que os dejamos, Trenaren Zain. Aurpegi zurbil mokatu hartan, irrifarre bat margostuaz. Egunero amabietan, kaleetan bakarrik. Bere zapata soñeko berenaz, dene galdetzen zioten zergaitik zoaz, amets galduen geltoki zarrera. We'll be right back. estaba el sonido pop de Ken Zazpi. Y ya nos vamos a despedir, ¿no? Con lo que viene siendo habitual, con una versión. En este caso, una versión del grupo Los Porretas. Y el tema en sí es, pongamos que hablo de Madrid, perteneciente a su séptimo disco, creo. De versiones. Grupo, de versiones clásicos, ¿no? Lo llaman ellos. Clásicos. Clásicos del rock. Del rock. Nacional, sobre todo madrileño. Madrileño, todo, sí, pero bueno. De bandas madrileñas. Y el tema ya, como hemos dicho, es de Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid. Y con esto nos despedimos hasta el lunes que vienes. Y aquí. Un saludo para todos. Hasta el lunes. Quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid.